galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, una vez más entramos a este lugar, a este espacio de la memoria, con nuestra sintonía, esa preciosa melodía, en las voces de María Rivero y de Amaia Zubiria. Cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Sabemos que esperáis con ganas, como nosotros, un nuevo espacio, un nuevo momento de estar juntos y de compartir ese antídoto, esa memoria que es precisamente la defensa contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. En momentos como este, donde nubes oscuras aparecen en el horizonte más a menudo de lo que quisiéramos, siempre está bien tener esos destellos que nos hacen pensar en un futuro mejor, más justo y más luminoso. Destellos de memoria, destellos de lo que fuimos y destellos sobre todo de lo que queremos ser. Con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comería. Y a lomos de esta melodía, a lomos de estas notas musicales, entramos al galope en eso, en el territorio que nos hace estar juntos, la memoria. Ser esclavos por el precio de una bomba al mar. Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre, porque con un hombre se puede acabar. Pueden detenerle, pueden matarle y pueden olvidarle, pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? Quizás el hambre fue la culpable. Ya querer escapar subiendo hasta el cielo, sin más instrumentos que tu propio cuerpo encadenado a los huesos. Sueño y sin esperanza se arde. ¿Qué ha cena cuando pasan el caldero los centinelas. Hacerse con las llaves de las cancelas y en media hora ya están fuera. Llegan las fuerzas con potentes reflectores y cortando carreteras. No hubo lucha ni resistencia de cadáveres descalzos. Sangraron las laderas, a 207 les costó la vida. Solo tres pasaron la frontera en el diario oficial. Una nota escueta fue su triste requiem. Fecha para no olvidar. Acabamos de escuchar este tema de Barricada, 22 de mayo, está en su álbum La Tierra está Sorda, que es el título de ese decimocuarto disco de estudio de esta banda ya desaparecida de rock, Barricada, publicado en el año 2009. Se trata de un álbum íntegramente dedicado a sucesos, a hechos de la Guerra Civil Española, lo que llaman la Guerra Civil Española. Nosotros siempre preferimos decir la resistencia al golpe militar fascista en el Estado español, la guerra popular contra el fascismo. Este disco está acompañado además por un libreto de 184 páginas, ahí no es nada, escrito por el Drogas, el bajista y la voz del grupo hasta 2011. Este tema, como decimos, forma parte de un álbum dedicado a todos esos sucesos que tuvieron lugar durante la confrontación bélica contra el fascismo en esos años 1936-1939 y en concreto 1938, 22 de mayo, es la fecha donde se realiza una de las mayores fugas carcelarias de toda Europa, por no decir quizás de todo el mundo. Cuando hemos visto esa película de cuando se fugaban de los campos de la gran evasión, cuando se fugaban de los campos de concentración nazis, la resistencia, los aliados, la gente prisionera del nazismo, pocas veces, hemos mirado hacia lo que había acontecido en el propio Estado español en esa misma lucha unos años antes, porque hay que recordar que el fascismo español, el franquismo, el golpe militar, antecedió también quizás en alguna forma a lo que luego fue el nazismo, pero en cualquier caso siempre parece que se mire hacia afuera y no hacia adentro. Sin embargo, ese 22 de mayo de 1938, casi 300 presos salieron del fuerte de Escava, situado en ese monte encima de Iruña, e intentaron poner rumbo a la libertad. Solo tres consiguieron llegar al Estado francés. Muchos quedaron por todos aquellos montes diseminados en caminos, en carreteras, en fosas comunes que todavía hoy se siguen descubriendo, y otros muchos fueron devueltos al penal. Sobre este hecho glorioso para algunos, para los que reivindicamos esa lucha contra el fascismo, y seguramente luctuoso para otros, los que reivindican precisamente lo contrario y dicen que bueno, pues que tampoco eso tuvo tanta importancia y que era lógico reprimir a quien se intentaba escapar de esa cárcel, pues nosotros siempre reivindicamos esa otra memoria, la democrática, la antifascista. Alrededor de esa memoria de la fuga del fuerte de Escava se han escrito libros, se han investigado, y también dentro de esos libros, en el género novelesco, también ha tenido alguna repercusión. Sin embargo, hace poco ha sido publicada en la editorial Pepitas un libro que lleva por título Mauro. Es del navarro Mikel Gerendiain, y yo creo, por lo que he visto en internet, la cantidad de presentaciones que está teniendo y la acogida que está teniendo en diferentes pueblos, no solamente de Navarra, sino también fuera, en otras partes de Euskal Herria, y quizás, no lo sé, dentro del propio Estado español, está teniendo una gran acogida, lo cual pues nos hace sentir contentos, porque entendemos que hay una inmersión dentro de esa propia memoria que hace que la gente se sienta identificada y quiera escuchar lo que pasa o lo que se dice o lo que se escribe alrededor de todo ese hecho. Al otro lado del teléfono, agradeciéndolo como siempre, tenemos al autor del libro, a Mikel Gerendiain, que se ha prestado a estar aquí en La Memoria. Apa, Mikel, hola. Kaixo, arratsaldeon. Muchas gracias por esta invitación para hablar de Mauro y de La Memoria, efectivamente. Gracias. Pues para nosotros es un honor tenerte aquí. Y bueno, la primera pregunta, por decir así, por no decirlo nosotros, ¿quién es Mikel Gerendiain? Pues Mikel Gerendiain es un chico mayor, un hombre ya de 41 años, que siempre ha vivido muy cerca de la literatura, de los libros en papel, lo reivindico también, ya desde pequeño, y ha leído mucho, por supuesto, y aunque ahora es profesor de secundaria, de historia, geografía e historia, pues ha trabajado muchos años de librero. Y siempre ha tenido ciertas inquietudes de escribir y de contar, ¿no? Una persona con mucha imaginación. Y entonces, bueno, yo siempre he escrito varias obras de teatro, alguna de ellas ha sido estrenada por grupos amateurs, y ya desde hace años tenía yo en mi mente o rondaba la idea de escribir un libro o una novela con mucha parte de ficción, o sea, tomándome muchas licencias, pero que el fondo, el trasfondo fuera la fuga del Montezcaba. Bueno, antes en la presentación yo había comentado, había errado en la cantidad, cómo el 22 de mayo del 38 se habían fugado, yo decía 300, en realidad fueron más de 800 presos los que se fugaron de ese penal llamado entonces de San Cristóbal, y bueno, todos esos presos intentaron llegar a la libertad, sin embargo, el recorrido para la mayor parte de ellos fue bastante corto. Unos acabaron en la muerte y otros volviendo al penal. ¿Qué hace que Mikel se acerque a esa historia con la pasión que reflejas en tu libro? Pues mira, lo fundamental. Yo vivo a unos 14, 15 kilómetros en línea recta hacia el norte, en un pequeño pueblo llamado Ciaurriz, estos valles prepirenaicos, por donde los presos tenían que pasar sí o sí si querían llegar a Francia, en el camino más corto, ¿no? Entonces yo desde pequeño he sabido que en mi pueblo hay, no sé si 3 o 4 asesinados, hombres que habían fugado del penal. Lo sé desde pequeño, un tema que tampoco se hablaba en el pueblo, tabú, como muchos otros, de la guerra y de las guerras, ¿no? Y entonces eso sí que estaba, yo creo que en la retina de mi mente ahí, y esperando, tenía cierta pulsión, esperando a que saliera. Y esto lo demuestra que en una de las obras de teatro yo ya, una de las escenas se narra con total salvajismo, pues eso, cómo se ellos le llamaban limpiar, ¿no? Los que iban matando, cómo iban matando sin ninguna contemplación a estos hombres que, aparte de que no habían cometido ningún delito, lo único que hacían era jugarse la vida por llegar a la frontera francesa y, bueno, intentar seguir viviendo. Entonces, el haber tenido tan presente esos cuerpos enterrados que no se va a poder recuperar porque es un sitio complicado, luego es un campo que se ha trabajado mucho, está junto al río también, entonces siempre estaba aquí, en mi cabeza por lo menos, y en la mente de muchas personas de mi pueblo, como de otros pueblos, supongo. Bueno, muchas veces también hablamos de estas cosas y tal, pero claro, toda esa gente que se fugó de Escava tiene una historia y nosotros aquí en La Memoria ya hemos estado en algunos programas anteriores hace ya tiempo hablando sobre ello a través de diferentes libros que se han ido publicando. Pero bueno, por rememorar un poco a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, de una manera somera, ¿qué entiendes tú como la historia de Escava? Mira, yo llego a varias conclusiones después de publicarse el libro y la gente me está haciendo muchas preguntas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la historiografía tradicional, ¿no? Cómo se ha hecho la historia a lo largo de los años, posiblemente la fuga de Escava no tendría ninguna trascendencia histórica en el sentido de que no modificó el curso de la guerra. Era el mayo del 38, el bando republicano estaba enfrentado entre sí y aparte iba perdiendo terreno, ya parecía que todo se decantaba hacia el bando sublevado. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la fuga no modificó nada. Pero claro, ya desde hace muchos años se trabaja otro tipo de historia y los historiadores trabajan lo que se llama la historia social, ¿no? La historia de las pequeñas personas. Entonces, en ese sentido, la fuga tuvo y tiene una importancia trascendental, porque lo que se intenta reflejar es la historia personal de cientos de personas que vivieron este hecho histórico desde diferentes puntos de vista. El más trágico de todos es el de los huidos que se fugaron. También el de los presos que no se fugaron. Luego está el de los perseguidores. Y luego también el de la memoria de todas esas personas que vivían en los pueblos y por donde iban pasando los fugados. Y bueno, gente, esto es muy complejo, pero pues al final gente que vivía en pueblos donde los soldados, o sea, donde los hombres, pues estaban en el frente defendiendo al ejército de Franco. Entonces, aquí hay muchas memorias realmente. Cómo se vivió en los pueblos, cómo se... Yo me he basado para escribir esta novela, aunque es una novela, yo no le llamo novela histórica porque me he tomado muchas licencias, pero el contexto histórico sí que está trabajado. He leído varios libros, o muchos, y el más importante a mí me parece el de Fermín Ezquieta Llaven, que se titula Los fugados del fuerte de Ezcaba, 1938, ya lleva unas cuantas ediciones. Yo lo compré cuando salió en el 2013 y me lo leí entonces, y me di cuenta que no sabía prácticamente nada de la fuga. Yo, que he estudiado historia en primaria, en secundaria, en bachillerato y en la universidad, aquí en Pamplona. Y me di cuenta de la importancia que tenía este libro, sobre todo porque lo que se sabe de la fuga, de los fugados, y de cómo se fue matando a todas estas personas que intentaban llegar a la frontera, es por el recuerdo de hombres y mujeres que en aquellos años, o en aquel año, en aquel 22 de mayo del 38 y los días siguientes, tenían 7, 8, 9, 10, 12 años. Entonces, pues eso, lo importante que es la memoria social. Bueno, evidentemente, antes de tu libro, como dices tú, está el de Fermín Ezquieta, pero también hay otros libros por ahí, incluso novelados. Yo no es por echarte flores gratuitas, pero leyendo el libro que me hiciste llegar, la verdad creo que reflejas con una profundidad, yo creo que sin precedentes para mí, ¿eh? Quizás es una forma también de cómo cada cual interioriza lo que lee y cómo conecta con lo que uno piensa o con lo que uno siente, pero me parece un libro muy completo, pero además es completo desde una perspectiva muy interesante. Tú vas personaje a personaje describiendo psicológicamente a cada uno, a cada una de las personalidades participantes en ese drama o en esa fuga, por decir así. Ahí se junta el resistente, se junta el, vamos a decir, también aparece a la cita el confidente, también aparece a la cita el párroco, también aparece a la cita el perseguidor y también aparece a la cita el que no tiene ningún tipo de complejo en asesinar a todos los fugados y otros que tienen cantidad de contradicciones con lo que se está haciendo. Mira, yo... esta novela rondaba en mi cabeza desde hace muchos años, ¿eh? Pero iba y venía y tal, y yo no me puse realmente a estructurar y redactar y a tomar apuntes hasta que no me di cuenta que cómo tenía que ser la novela, que la novela tenía que ser coral, polifónica, donde hubiera unos cuantos personajes, no muchísimos, por no asustar a la gente, pero sí que hay variedad de personajes, y lo que yo quería narrar me venía muy bien utilizar esta manera y esta estructura de primera persona en todos los personajes, porque si lo hacía de otra manera, a la manera típica de narrador omnisciente, creo que iba a ser bastante impostado y no iba... Posiblemente me hubiera salido una novela sobre la fuga, pero no lo que yo quería narrar, que era el punto de vista desde diferentes perspectivas, siempre desde la distancia, sin caer en el maniqueísmo, que es algo que me ha costado mucho, porque claro, sabiendo que aquí había gente que intentaba buscar la libertad y gente que mataba indiscriminadamente, no quería caer en un maniqueísmo fácil, que eso me ha sido muy difícil también, por mi parte. Luego yo, aparte de Fermín Ezquieta, como te digo, he leído otros libros y a mí me interesaba mucho libros donde se contaran experiencias de presos, ¿no? De cómo había sido la fuga, de cómo vivían en el frente. Si has leído el libro, que parece que sí, veo que sí, la primera parte, la del penal, es casi la más real, por así decir, porque aunque los personajes son inventados, ahí sí que intento plasmar yo, desde personajes inventados, pero la frustración, el miedo, el frío, la impotencia de lo que les ha pasado, el no entender por qué están donde están, el ver cómo otros están muriendo, la impotencia del médico también. y luego ya sí que me he tomado más licencias, ¿no? Pero sí quería plasmar, o sea, muchos de los sentimientos que yo narro en la primera parte están ficcionados, pero parten de sentimientos reales que tuvieron determinados presos. Entonces, era un poco las dos cosas, haber leído vivencias de presos y luego narrar en primera persona me parecía fundamental. Y entonces, cuando ya me di cuenta que tenía que ser así, es cuando me puse a estructurar bien seguida los diferentes capítulos, como tenían que ser. Sabía cómo iba a ser el final, sabía cómo empezaría y cómo terminaría, y lo que tenía que hacer era un puzzle. Un puzzle que me ha costado más que redactar, porque habrás comprobado cómo van apareciendo personajes, van desapareciendo. Y entonces, me ha costado mucho estructurar. Que no se pierda determinados personajes, la importancia... Claro, cada uno tiene su vida, ¿no? Sus dificultades para enfrentarse al mundo, sus represiones internas... Entonces, sí, era un poco el conjunto. Y te agradezco que te haya gustado. Y sí. Muchísimo. Había otras novelas también, ¿eh? Hay otras novelas que yo no he leído realmente porque no... Posiblemente sean buenas, pero no quería verme contaminado, por así decir. Bueno, contaminado no sé si es la palabra. No quería verme influido. Entonces por eso no las he leído, pero posiblemente esté muy bien. A mí me ha parecido desde luego un ejercicio difícil el mantener la brújula en ese norte que tú has dicho que estabas buscando, en ese mare magnum de sentimientos, de realidades, de situaciones que se desencadenaron antes y después de la fuga del fuerte, porque al final el fuerte es un sitio donde se condensan muchas historias anteriores de resistencia, de militancia, de sueños, de futuro, y que de repente se ven cercenados precisamente por la prisión y luego, bueno, por lo que va pasando en la fuga. Y creo que describes muy bien todo ese mare magnum, la verdad. Gracias. La verdad es que en la primera parte me están comentando todos que es más lenta y que igual es el primer capítulo más difícil, que no creo que sea difícil, pero me alegro que me digan eso porque es algo buscado. En el penal no hay acción. Es que además es imposible que haya acción en el sentido de que están haciendo lo que están haciendo. Claro, es acción mental en todo caso. Eso es que es casi esperar la muerte inminente o un fusilamiento. Entonces ahí sí que se presentan los personajes y los personajes hablan también de en la búsqueda de por qué están ahí, ¿no? Intentando explicarse, pues hablan un poco de su pasado, ¿no? Entonces era una manera de presentar a los personajes. Y luego, a mí, bueno, yo sabía que iba a haber un capítulo grande, el central, que es el pueblo, que es un pueblo que está, no le pongo nombre porque además no sé cuál es, pero puede ser un pueblo que esté a medias entre Pamplona y la frontera, sería más lejano de donde vivo yo, y ahí yo quería que hubiera unos personajes, ahí sí me quería tomar yo más libertad narrativa, ¿no? Y quería poner unos personajes que vivieran un poco más contradicciones todavía, sin estar inmiscuidos en el tema del conflicto armado, pero que tuvieran sus historias. Y ahí está Basilisa, ahí está el cura, sobre todo, y diferentes personajes. Entonces, yo quería también jugar un poco con qué pasaría, ¿no? Si de repente vienen fugados y perseguidores a un pueblo donde aparentemente todo fluye con normalidad, y no es así para nada, donde también ha habido represión. Hay un personaje que se llama Agustín, que está un poco obsesionado con una cerda, y... Sí. Y bueno, y también quería plasmar esa otra represión, ¿no? De gente que en estos pueblos, que los hubo familiares que no apoyaron el bando del alzamiento, no fueron tantos, la verdad. Esto es una zona más tradicional, bueno, en Navarra fue cuna casi, bueno, cuna sí, no, carlista. Cuna del alzamiento y donde se organizó en Pamplona, vamos. Uh-huh. Entonces, pero yo también quería plasmar la vida de estas otras personas que se vieron afectadas por tener familiares, en este caso, en el de Agustín, un hijo que, pues eso, que se escapa, ¿no? Claro, es que tú hablas, por ejemplo, de la calma del fuerte, que de alguna manera es una especie de estar esperando acción mental en todo caso, pero es que en el pueblo, de alguna forma, en ese momento, también era ya la paz, por decir así, entre comillas, de los vencedores. Entonces no esperaban ni por el forro, pues que de repente se vieran asaltados por una vicisitud como una fuga del fuerte, donde 300, 500, 800 rojos, 800 republicanos están por allí, por aquellos montes, intentando, volviendo a plantarles frente a la cara la realidad de un conflicto que estaba pasando en otras partes del Estado. Eso es. A mí también me apetecía narrar un poco cómo podría ser la guerra en la retaguardia, ¿no? Recordemos que Navarra no hubo guerra en el sentido de que no hubo trincheras, pero hubo muchísimo muerto, sobre todo en la ribera, los 3.500, ya no sé, bueno, una auténtica barbaridad que hicieron por allá abajo, en el norte menos, pues también por la idiosincrasia de cómo son estas tierras, ¿no? Abajo en la ribera había más jornaleros, más gente sin tierras, y eso hacía que hubiera más gente sindicalizada y de partidos de izquierdas. Por eso hubo mucho más fusilados en la ribera. Pero a mí me apetecía también, en el norte, cómo se podría estar viviendo en la retaguardia, ¿no? Y eso, es un pueblo aparentemente en calma, pero bueno. Y también quería plasmar, o quería dejar un poco ahí, qué sensación podrían tener estas personas, que yo ya sé más o menos lo que se les decía, ¿no? Que claro, se habían fugado 800 y algo presos, y es que realmente no se sabe muy bien cuántos fueron, ¿no? Además se han ido actualizando los datos. Y como se les decía, pues que eran violadores, asesinos, y la famosa frase, y mi maldita frase, de algo habrán hecho, ¿no? Si están en una cárcel es porque, pues eso, alguna explicación tendría. Y el tema es de cómo se les mataba, cómo se consentía que se les matara, cómo se enterró a esta gente en la retaguardia sin ninguna... Pues eso, sin ningún miramiento, sin ningún juicio interno, interior, de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Bueno, llegados a este punto de la entrevista, que vamos a decir, podemos estar más o menos, digo, hacia la mitad, sí. Vamos a dar paso al típico juego que tenemos en casi todos los programas, que es pedirle a la persona entrevistada que elija una canción que tenga que ver con el tema o que considere que tiene que ver con el tema, para ponerla aquí y que nos diga por qué la ha elegido. En tu caso has elegido la de Mikel Laboa, Chori a Chori. Sí. ¿Por qué, Mikel? Pues mira, por tres motivos. El primero es porque yo soy de familia vasca, o sea, soy vasco, pero no vasco parlante. Mi madre sabe más euskera que castellano. Y ahí, bueno, contradicciones de la historia, muy relacionado también con el conflicto de la guerra civil. Y bueno, yo no sé euskera, me hubiera gustado, podría aprenderlo efectivamente, pero ya sabemos, bueno, que por el motivo que sea, no lo sé. Pero es una manera también de homenajear a mi madre y a todas esas personas que tuvieron que aprender el idioma castellano a base de golpes. De golpes, en el caso de mi madre, de golpes de una maestra monja que les pegaba si hablaban en euskera. Luego también porque hubo muy pocos vascos, o no había tantos, en el penal. Había gente de todas las ciudades, pero había poquitos, y muy poquitos que no supieran castellano. Pero ya a estos presos concretos se les acumuló otro problema más, aparte del frío, los chinches, la muerte, y era la incomprensión y la imposibilidad de hablar con otras personas, con otros hombres del penal. Es decir, se le suma otra tragedia. Y luego, pues porque el otro día en una presentación, un hermano mío, mi hermano Iñaki, que toca la guitarra, la cantó y la gente se emocionó. Y bueno, y obviamente es por el mensaje, ¿no? De búsqueda de la libertad, ¿no? Es en el fondo una metáfora, el pájaro, ¿no? Entonces, bueno, creo que también habla de... pues de gente que está intentando buscar la libertad, y uno de ellos, o sea, podrían ser los presos tranquilamente. Pues Mikel, vamos a escucharla contigo, Txoriak Txori, de Mikel Laboa, siempre querida en este programa, lógicamente no es la primera vez tampoco que la escuchamos, y luego seguimos con la segunda parte ya de la entrevista, ¿te parece? Muy bien. Pues allá vamos. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen. Ez zuen alde ingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oír una canción como esta de Mikel Laboa, Choria Chori concretamente, a veces nos llama la atención, quizás por lo simple de la letra y por lo que engancha con la profundidad, yo creo que del ser humano, ¿no? Esa ansia, ese cariño a la libertad que nos hace latir a todos fuertemente. Para parir este libro que has escrito, Mauro, seguramente habrás tenido que reflexionar mucho, hablar con mucha gente, creo yo, en ese entorno de tu pueblo cercano a los hechos que marcan el recorrido geográfico de los sucesos en torno a la fuga del penal. ¿Qué sacas tú en conclusión de todas esas cosas que has hablado con la gente para poder sacar el argumento del libro? ¿Qué has encontrado en las personas que se han atrevido o que han querido contarte algo? Mira, en mi pueblo, en este libro de Ezkieta, aparece la entrevista de 4 personas. Dos mujeres y 2 hombres. Con una de ellas, que ya falleció hace unos años, yo tenía mucha relación, nos llevábamos muy bien, me llevaba pues 50 años, pero se puede decir que éramos amigos. Y me contaba muchas cosas. Ella no vivió esta historia, pero lo que cuenta es acerca de su marido, Eugenio, en Agorreta, y cómo se obligó a un chaval a fusilar a otro y lo mal que lo pasó, el que fusiló. Y luego con el resto de personas, mira, no he querido hablar realmente por 2 motivos. Porque eran muy pequeñas cuando ocurrió lo que ocurrió y yo ya me di cuenta que no iban a saber más de lo que aparecía en el libro. Y luego, pues por eso mismo, porque sabiendo yo que no iba a encontrar ninguna otra respuesta, no quería caer en el morbo y no quería que se sintieran un poco violentados. ¿Por qué? Pues porque es gente mayor, muy mayor. Piensa que esto ocurrió en el 38, estamos en el 2025 y tendrían 10 años, pues eso, tienen casi 95 años, no sé cuántos pueden tener, 2 de ellas, que están vivas, una mujer y un hombre. Y me podía, o sea, yo pensé, o he pensado siempre, he tenido mucho debate interno, de si hablar con ellos o no, pero creía que podían sentirse incómodos. Aunque no hubieran participado en nada, bueno, al final, haber sido partícipe de unos hechos tan salvajes, creo que tiene que dejar huella en el alma, ¿no? Y entonces no quería yo que se vieran contrariados ni nada. Entonces, por eso realmente no he hablado tanto con personas. O sea, si hubieran sido gente mayor, pues mira, aunque hubieran sufrido, hubiera aprovechado. Pero creo que no me iban a decir nada. Y luego, pues también esto demuestra, y esto me he dado cuenta, que no solo ha habido que ha habido un silencio por las 2 partes. Por los pueblos de los vencedores ha habido mucho silencio acerca de la guerra civil. Pues porque no se ha querido contar tampoco, y, bueno, en parte comprensible, ¿no? Pero lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el sur de Navarra, en familias de... Porque yo sí que tengo contacto con gente del sur de Navarra, hay familiares de fusilados, ¿no? Con una nieta, por ejemplo, y no han tenido mucho miedo de hablar de esto, hasta hace muy, muy, muy poco. Como cuentan Almudena Grandes, que a mí me encanta, lo llama la guerra interminable, ¿no? Los episodios de una guerra interminable. Es que para mucha gente la guerra todavía no ha terminado. Entonces, el otro día escuchaba una señora, bueno, me estoy mezclando cosas, pero el otro día escuchaba una señora, no sé si era en el Congreso de los Diputados, creo que sí, porque estaba Armengol, y decía que aquí no se está abriendo ninguna herida. Ella era hija de... su padre había sido víctima del franquismo y, por lo tanto, pues ella también. Y que aquí no se está abriendo ninguna herida, que aquí lo que pasaba es que las heridas estaban sin cerrar o mal cerradas y sin cicatrizar. Entonces... bueno, esto me hace reflexionar. Estos días he reflexionado mucho de esto por preguntas que me hacen, que creo que nunca es tarde para hablar de lo que haya que hablar y nunca está de más hablar de lo que hay que hablar. Entonces, que no nos confundan. Yo creo, bueno, leyendo el libro, dentro de ese libro, así, de conceptos del libro, hay tres cosas que yo creo, a mi manera de entender y como yo lo he ido leyendo, que sobrevuelan continuamente la narración, el libro. Una es esa, precisamente esa palabra que tú acabas de decir, silencio. El silencio casi siempre viene como consecuencia del miedo. Puede ser de la precaución, pero al final es miedo. Claro, ha habido mucho miedo de verse involucrado en acontecimientos que igual uno no quería haber vivido. También estamos hablando desde el año 2025, que creo que hay que estudiar la historia, hay que poner los puntos sobre las íes, pero yo a mis alumnos siempre les digo que nosotros somos hijos de nuestro tiempo y que tampoco sabemos cómo habríamos actuado nosotros en la Grecia antigua, en la invasión francesa o en la guerra civil, ¿no? Entonces... pero al margen de eso, silencio también por las instituciones, silencio por diversos gobiernos incluso que ha habido después del franquismo, silencio absoluto como parte de la represión, como un pilar fundamental de la represión que ha habido durante el franquismo. Entonces, yo, como muchísima gente o casi todos los que vivimos en estos pueblos del norte de Navarra, somos descendientes de vencedores de la guerra civil. Pero esto no quita para que, obviamente... tengamos que saber que hay gente que lo pasó peor que nosotros, incluso porque en los pueblos se pasó mal en todos los sitios. Pero el silencio, sí, el silencio viene del miedo. Entonces creo que hay que dejar de tener miedo. Otra de las palabras también que sobrevuela buena parte del libro, por lo menos en algunos ámbitos y en algunos personajes claves de la narración, complicidad. Sí. Lo que pasa en todos los conflictos también, ¿no? Y pasó mucho ahí. ¿Qué porcentaje de culpa tiene el que pega el tiro, el cómplice, el que ayuda, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que aquí hay cierto silencio, pues porque aunque no fuera gente que hubiera, en estos pueblos, que hubiera matado, algunos supongo que habría, si son cómplices, pues al final de haber vivido lo que vivieron y ser responsables también de los chivatazos. Porque al final, bueno, pues las gentes de los pueblos ayudaban casi siempre, ayudaban a los militares a capturar a los huidos. Por dos motivos. Uno, porque ideológicamente estaban de acuerdo y, como te digo, se les había asustado y se les había mentido de tal manera que, bueno, que ellos pensaban realmente que eran violadores los del fuerte, ¿no? Violadores y asesinos y, bueno, pues comunistas y todo lo malo que eran los comunistas. Y luego, en segundo lugar, porque ponerte de lado en los conflictos y también en esta guerra... no era bueno para nadie, porque ponerte de lado significaba que estabas del lado contrario, ¿no? Entonces sí que hubo gente que intentó ayudar, pero bueno, luego lo pasaron canutas. Luego, otra de las cosas que aparecen, los hechos compartidos, porque al final todos comparten unos hechos, unos desde el papel de fugados, otros de defensores, o por decir así, de la legalidad, otros de guardianes del fuerte y otros de vecinos o de alguna manera... de gente, de cómplices que participan en la persecución y en la represión contra los fugados. Y, claro, un relato diferenciado y una cierta legitimidad compartida desde el punto de vista de depende de qué punto de vista lo mires, también existe, ¿no? Sí, yo quería tratar dos temas, claro. Cómo veían los tres tipos de personajes, ¿no? Fugados, perseguidores y gentes de los pueblos. Tanto la guerra civil, ¿no? Porque voy poniendo coletazos. O sea, yo no quería que eso fuera ni la Wikipedia, ni de repente un párrafo enorme acerca. Son pequeñas pinceladas, ¿no? Mejor dicho. Y luego la fuga, ¿no? Entonces, yo quería mostrar también la diferente manera de entender tanto la guerra como la fuga de diversos personajes. Hombre, los personajes que están huyendo, pues era bastante clara, ¿no? Y además, como tú dices, bueno, ya estoy recibiendo comentarios de Mikel, recuerda que en el otro bando hubo asesinados también. Yo en ningún momento he dicho que no, ¿no? O sea, pues, y la gente tiene que entender que una novela está hablando de lo que está hablando. Y bueno, además, pues escríbela tú, ¿no? Quiero decir. Y luego, efectivamente, se cometieron barbaridades también en el otro bando, pero no se nos puede olvidar que la legalidad vigente era la que era. Y aquí la legalidad no vigente, es decir, la no legalidad, era el golpe de Estado. Entonces, podrán decirnos mil historias de la República. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Porque nadie, en Alemania, por ejemplo, bueno, ahora me está viniendo una nueva ola que da un poco de miedo, pero en Alemania nadie hubiera justificado hace 20 años el nazismo diciendo que la República de Weimar funcionaba mal, ¿no? Porque en la República de Weimar, hay que contextualizar también, acababan de terminar una Primera Guerra Mundial, se cometían asesinatos, se asesinaba. Quiero decir, no era del todo un gobierno del todo estable. La República puede pasar lo mismo. ¿Era la legalidad? ¿Se cometieron errores? Pues posiblemente. Pero es que eso no justifica un franquismo, porque entonces acabas justificando también el nazismo. ¿Estamos locos? No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Entonces, cosa que en España se ha estado haciendo durante muchos años, porque ha sido Vox Populi lo de, bueno, es que claro, es que puso orden Franco, o es que la República, fíjate cómo funcionaba. Bueno, pues funcionaba como funcionaba. Para empezar, muchos de los motivos de que no funcionara bien es porque se les puso todas las trabas posibles, porque había un interés de muchas partes de la sociedad, estamentos militares, la derecha española, la Iglesia, por supuesto, con la Iglesia nos hemos topado, que ha tenido y sigue teniendo un poder excesivo. Pues eso, que no sé muy bien qué estaba diciendo, que me ha ido. Perfectamente, que no se puede justificar con una cierta inestabilidad del gobierno republicano, en este caso, el golpe de Estado y el fascismo subsiguiente. Eso es, sí, así es, que no se puede justificar. Y eso en España sí ha estado pasando, y sigue pasando. El otro día escuché a un diputado de Vox en el Parlamento, que supuestamente es la voz de todos, diciendo que el franquismo había sido una época gloriosa, creo que dijo. Pues no sé cuántos años tenía este hombre, pero yo creo que tendría 35, más joven que yo. Sí, no sé en qué mundo ha vivido ese chico, o sea, porque lo que te digo, yo soy pues es evidente en qué mundo ha vivido. Eso es, yo soy nieto de persona que ha vivido la guerra y no fue una panacea, o sea, fue una época oscura, triste, trágica, con mucha represión, y pues eso, es que no sé, se nos está yendo la cabeza un poco. Vamos a hacer una cosa, Mikel. Tenemos por aquí un corte también de un acto que se hizo hace ya unos años en la puerta del penal de Escava, donde se hace todos los años para honrar a aquellos que se fugaron el 22 de mayo del 38. Y vamos a poner lo que fue, aparece como el himno de la fuga del fuerte de Escava, interpretada por Fermín Valencia en esa puerta del penal. No tiene mucha calidad, pero nos parece como testimonio y como algo bonito, porque estuvo escrita esta canción, este tema está escrito por uno de los fugados del penal que consiguió llegar a México. Se llama Himno de la Fuga. Vamos a oírlo y luego ya un poquitín más de entrevista ya para terminarla. ¿Te parece? Perfecto. Al fascismo cruel siempre traidor, imita a los hombres del triste penal, que en el mes de mayo lograron marchar en montes navarros, fue su rebelión. Allí cayeron muchos hermanos, compañeros de prisión, y aquellos que la vida salvaron al fuerte volvieron a subir. Bajo la tierra todos se enterraron, donde era imposible vivir. En los tristes recintos subterráneos, sin salir al patio a respirar. sepultaron a los dos hermanos con castigo y hambre sin cesar. Valientes cayeron, no en lucha fatal, y su sangre dieron por la libertad. En Montes Navarros la vida quedó de aquellos queridos bravos hermanos que lucharon con valor. Es una grabación que, bueno, no deja de impresionarte, bueno, sí. Sobre todo si te pones a pensar en esa letra escrita y seguramente sentida hasta dentro por una persona que vivió de primera mano, que sufrió de primera mano todos esos hechos. Nos queda muy poco tiempo para la entrevista, y vamos a hacerte dos preguntas. Una, vale, sacándote un poco del ámbito cómodo de la ficción, por decir así, ¿no? Es decir, vale, para llegar a este libro has tenido que reflexionar, como tú bien decías, leer mucho, pensar mucho sobre ello. Tu idea de la novela se remonta a muchísimo más atrás. Y la cosa es, año 2025, del 38 al 25, la cantidad de años que median, ¿estamos consiguiendo realmente honrar, recuperar los valores de toda aquella gente? Pregunta muy interesante y respuesta, ojalá que la respuesta, me hubiera gustado que la respuesta fuera fácil y sencilla, ¿no? Y decirte sí, estamos recuperando. España siempre ha tenido dos caras, creo, ¿no? Es un país muy cainita y yo creo que va a dos velocidades. Entonces creo que una parte de la población hace décadas ya que sabe de qué va esto, y creo que la otra mitad, que siempre va 40 años atrás, sigue yendo 40 años atrás. Entonces creo que para nada se ha conseguido lo que se podría haber conseguido. No, no. Bueno, y al hilo de esto que estás diciendo, evidentemente, y ahí ya va, tu responsabilidad también en lo que escribes, en lo que has escrito. Valor de la literatura de ficción para recuperar esa memoria, para volver a hacer latir los corazones de hoy al unísono con los corazones de ayer, y sacar la fuerza entre todos necesaria para dar vuelta a esto. Pues mira, efectivamente, yo a las presentaciones, que estoy haciendo unas cuantas, voy siempre con dos libros, con el de Fermín Ezquieta, que es un ensayo magnífico, y con mi novela. Y siempre digo, y empiezo diciendo, quien quiera leer un libro de historia buenísimo sobre lo que pasó en la fuga, que lea Fermín Ezquieta. Quien quiera leer una novela, que lea la mía. Parece que los novelistas, aunque vengamos de la historia, somos un poco intrusos, ¿no? Pero al tratar temas históricos. Pero creo que hay que reconocer a la novela varias ventajas. Para empezar, la difusión que tiene, que el ensayo no tiene. Y que hace que muchas personas se acerquen a determinados temas que no serían capaces, o no tienen el interés, o la fuerza, o lo que sea, no están habituados a leer ensayos. Entonces, yo estoy muy contento de que gracias a este libro, en muchas partes, por aquí ya se sabía, ¿no? Pero yo estoy recibiendo, mira, hoy he recibido un comentario de un librero de Jerez de la Frontera, bueno, que el libro le ha gustado mucho y que desconocía la historia. Por supuesto, pero es que en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en muchísimos sitios estoy recibiendo comentarios de qué barbaridad, ¿no? Que no se sepa esto. Entonces, bueno, sí que me reconforta el hecho de que gracias a la novela, a la ficción, tenemos que entender que somos seres humanos, y desde que somos seres humanos, la ficción ha estado latente en nuestros corazones, porque sin ficción, sin narraciones, sin historias, no existiríamos, es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, bueno, ser partícipe de la difusión a través de mi novela, pues me hace muy feliz. Pues la verdad, estamos encantados de haberte tenido aquí. Volvemos a repetirte, no es una flor gratuita. Nos ha parecido un gran libro. Recomendamos a todo el mundo tirar de él, leer Mauro, porque si os interesa la realidad de esa memoria democrática antifascista, si queréis conocer lo que pasó en aquel fuerte de Escava y la fuga de Escava, hay muchas formas también, hay otros libros, como bien decías tú, desde la humildad, pero yo creo que a nivel novelado, para mí, no es que me haya seguramente leído todos, pero este me parece de 10. Recomiendo encarecidamente que os hagáis con el libro y que lo disfrutéis y lo sintáis. Hay momentos duros dentro del libro, claro, porque tiene una capacidad de llevarte a las situaciones importante, pero en cualquier caso, de ahí también se saca la fuerza para seguir reivindicando esa memoria democrática antifascista que reivindicamos, entre ellas la de todas aquellas personas que se fugaron de Escava, los que llegaron a la libertad, los que volvieron a la cárcel y los que quedaron, tantos que quedaron por todos aquellos montes. Pues mil gracias por haber estado aquí con nosotros y, bueno, quizás no sea la última vez. Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros, a vosotras, y eskerrik asko, y ha sido un placer, y gracias por tus palabras. Bueno, y vamos a acabar la entrevista, como no, siempre con un tema musical relacionado con eso. Hemos encontrado en esos caminos de internet, de las redes, un tema 1938 de un grupo que nosotros no conocíamos para nada, ni mucho menos que hubiera una canción sobre la fuga de Escava de un grupo que se llama La Señora Nora, que son navarros, que son de Pamplona y que, bueno, tienen ya un recorrido musical importante porque nacen en enero del 2011. También han estado tocando precisamente en las afueras del penal en alguna de los años de las celebraciones de esa fuga en mayo, y vamos a ponerlo aquí para que la conozcáis y la disfrutemos también. 1938, La Señora Nora, y aquí nos despedimos una vez más con el agradecimiento del autor de este libro, Mauro. No lo dejéis pasar. Cae la tarde. Mayo avanza renqueando bajo un sol de fusiles agazapados y esperanzas malheridas. Dentro es noche a todas horas. Fuera también es noche. Hace ya muchos días, muchos meses que no amanece. Entonces se escucha un grito y la noche tiembla. Hace muchas lunas que no te escondes bajo mi cama. El reloj ha dimitido, ha perdido la esperanza de marcar la hora de ver tu llegada, de poner fin a esta espera que mata, de girar agujas en contra del tiempo para pasar juntos cada momento. En el corazón de un monte amargamente, tantos años, tanta gente, tantas vidas sin sentido destrozaron, encerrados como perros, no me da cala sus huesos, nadie hace nada, no explican qué pasa. Bajo tierra y sobre el barro, sus cuerpos desarropados, unos testigos de un ciego pasado. Un rayo de luz, una esperanza, todo es confusión, yeah, yeah. Una puerta abierta, desesperación, tiempos de almas, el viento se llevó. van cayendo las notas como gotas de lluvia sobre silencios antiguos, como gotas de rocío sobre la piel rugosa de la memoria. Un lamento de saxo invade como niebla espesa las conciencias dormidas, y en las cuerdas rejas de la guitarra, jilgueros heridos anuncian días de esperanza. Duele el recuerdo, y la palabra duele, pero tu boca, a mordiscos amorosos, va rescatando del silencio profundo de la noche sueños acurrucados en los pliegues del insomnio, y tu voz se quiebra y se hace llanto sobre mi pecho, como un inmenso buque desarbolado. La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eroriak. Memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están... Bueno, pues ya sabéis, hemos agotado el tiempo de este programa. Nos vamos exactamente como vinimos, a lomos de este caballo, de este corcel musical tan bonito que es nuestra sintonía. Recordaros que habéis estado una vez más en el programa de La Memoria, ese programa de la 97 Irratia, la radio que sueña, que se emite cada 15 días los jueves de 21 a 22 horas, los viernes de 8 a 9 horas de la mañana y los sábados, dormir un poco más si queréis, de 10 a 11 horas. Esperamos que no faltéis a la cita. Agur. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que